fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Quique Zapata y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado. Radio nuestra que estás en el cielo. Por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Todos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was down to do the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. La semana transcurrida ha constituido un momento de inflexión en el actual ciclo político nacional. Frente a un nuevo hito en la persecución de la lideraza del Movimiento Nacional Popular y Democrático, concretada en el pedido de un fiscal a una condena de 12 años para la vicepresidenta y su proscripción política, irrumpió una ola creciente de movilización popular que demuestra la vocación de resistencia de las mayorías nacionales al intento represivo sobre quien aprecian como portadora de la voluntad y la capacidad para representar sus intereses y atender a sus necesidades desde los lugares que han ocupado, ocupa y ocupará en los espacios de gobierno. Inmediatamente surgieron los apoyos de organizaciones sindicales, sociales, políticas e intelectuales que se sumaron a impedir ese acto punitivo sin justicia. Porque ese es el dramatismo que vive hoy el país, en que se despliega una política destructiva de la democracia y de la propia república, la gravísima condición de un poder judicial cuyos núcleos centrales se han sometido y también han sido sometidos por el poder fáctico del empresariado concentrado, articulado con los oligopolios de la comunicación, que ha abandonado el rol de impartir justicia y lo ha sustituido por la asunción de la misión de desarticular a la fuerza política que ponga en riesgo el despliegue del neoliberalismo en la Argentina, en una situación inusitada y muy peligrosa. La movilización para defender a Cristina y al kirchnerismo tiene la importancia de reivindicar la democracia, no solo la sustantiva, sino también la estrictamente política. La desaparición, proscripción y o represión del kirchnerismo sería liquidar la posibilidad de recuperar el 50% de participación de los asalariados en el ingreso. El sostenimiento de la dignidad que significaron las conquistas en los 12 años del kirchnerismo y muchas otras conseguidas en los periodos peronistas, también del concepto de ciudadanía que sostuvieron los radicales. La proscripción de Cristina demostraría que no habrá lugar para ningún proyecto de izquierda por el cambio social, porque es de estricta verdad la lectura de la lideraza que a ella la juzgan y la persiguen por lo que hizo y lo que es capaz de hacer para transformar la vida de la nación en favor de sus mayorías. Con Cristina presa, se instrumentaría de la peor forma el pésimo acuerdo Mercosur-Unión Europea que firmaran Macri y Faurie. Se daría perpetuidad a las políticas de ajuste y de reducción del gasto público, cuyo tránsito en el presente merece una severa crítica. Se debilitaría la unidad regional de América Latina, de la que presidentes y líderes políticos de muchos de sus países se solidarizaron con ella. Sin Cristina, el litio será desperdiciado sin ninguna intervención del Estado, que resulta imprescindible para que un recurso estratégico clave para el futuro global, del que el país posee ingentes reservas, genere grandes posibilidades de proveer reservas, valor agregado y empleo. La Argentina no puede convertirse en un Jujuy ampliado. Cristina no puede seguir el calvario al que fue sometida Milagro Sala, quien debe ser liberada para comenzar a desarmar el mal ejemplo de una institucionalidad de pura ficción que hoy es el régimen de Gerardo Morales. Romperte la cabeza con la corbata como hincha, vas a bailar sobre la mesa. Hayan 40 o hayan 5000, disparo mi violín como si fuera un fusil. Con esta letra que penetra y te fermenta la cabeza, la sangre se te calienta y te pones a bailar. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro, yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Yo llego, si llego, yo entro, si entro yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. A esa chica la engañaron y tiene roto el corazón. Está curando sus heridas escuchando esta canción. Cada palabra es un abrazo y una caricia que le doy. Ya está llorando pero de alegría escuchando esta canción. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego, si llego, yo entro, si entro yo te prendo fuego, prendo fuego, prendo fuego. Como dijo Fidel en el 56, bajando la Sierra Maestra, él dijo: si salgo, llego, si llego, entro, si entro, triunfo. El enemigo tiene 1000 soldados, nosotros solo 82. 82 son demasiado pocos, salvo que estén locos como vos y yo. Con la sonrisa de bandera, con las ganas de timón. Están bajando la Sierra Maestra, buscando un mundo mejor. Llego, si llego, yo entro. Si entro, yo te prendo fuego. Prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego. Si llego, yo entro. Si entro, yo te prendo fuego. Prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego. Si llego, yo entro. Si entro, yo te prendo fuego. Prendo fuego, prendo fuego. Si salgo, yo llego. Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hola, Quique. ¿Cómo estamos? Oscar, Aguilera, ¿cómo estás? Victoria Granero, ¿cómo andamos? Hola, Vicky. Hola a todos. Bien, bien, bien. No, bien, bien. La verdad que me puse a pensar, porque bueno, viste que les contamos una intimidad a la gente antes de empezar con el programa. Yo fui al baño y bueno, viste que se da esta discusión de, no discusión, pero viste que hay gente que yo no entiendo, sí. ¿Por qué tarda tanto en el baño? Por más de que sea lo primero o lo segundo. Hay gente que tarda una eternidad en el ¿qué hace en el baño? ¿Cómo vas a tardar tanto tiempo para ir al baño? Mira la preocupación que tiene. El mundo se cae a pedazos. Bueno, para descontracturar un poco, que yo cuando el mundo se cae a pedazos es como que quiero descontracturar un poco, así la gente piensa en otra cosa y yo pienso en otra cosa, porque si no, mi salud mental está en aquella, más o menos. Claro. Pero no sé, me interesa, esas son esas cosas en las que en momentos de crisis me pongo a pensar en esas boludeces, ahí va mi cerebro. Bueno, por lo general, uno tiende a pensar que si tardo, porque hizo no tan solo ni uno o dos, hizo uno y después dos. Dos y hasta tres. No hubiera tardado, no sé qué es así, la combinación, la combineta, no sé, pero no sé. Si vos sumás uno más dos, te da tres, así que... Después de esta reflexión mundana que no le importa a nadie... Hay que seguir presentando el equipo, además de estos señores que me acompañan. Casi un presocrático, me volví por lo que pensé. Sí, Anaxímenes. Bueno, el señor Oscar Aguilera, músico, la periodista Victoria Granero, nos acompaña la realizadora audiovisual pretesista de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de Vanessa Ríos, nos acompaña el técnico operador, un fiel representante de lo técnico, de la difusión, porque además programan la excelente música que se escucha en la emisora. Estamos hablando de Darío Genovese, estamos hablando del periodista Fernando Medina, la sección deportes, y estamos hablando de Luis Aubrit en la sección editorial. Mire si tendrá editorial el programa con todo lo que viene pasando, desgraciadamente, en esta semana, donde estos hijos de remil puta no tienen escrúpulos. Por eso lo decimos con todas las letras y le pedimos disculpas, porque somos gente honrada y no nos queda otra que por ahora insultar. Después haremos otra cosa, porque no podemos creer la caradurez de estos tipos, que son los mismos. Uno veía el otro día el debate de Bolsonaro con los otros candidatos, el presidente, el nazi confeso este que gobierna Brasil, y no pueden mentir tanto la derecha en este país y en Brasil y en toda Latinoamérica, no pueden mentir de la forma que mienten, no pueden tener ese odio, de un lado bolsas mortuorias, de un lado la horca, de un lado viejas odiando que muera la presidenta, deseando, atentando contra la expresidenta, contra el presidente, contra el ex candidato de Brasil. Son terribles, vienen por todos, muchachos, vienen por todo. Acuérdense, esto no es un verso, esto no es un discurso kirchnerista para protegerla a Cristina, vienen por todo. Lo empezaron a hacer en los 4 años y recuerden todo lo que hicieron, y se le cortó, pero ahora no tienen ningún tipo de miramientos, acuérdense. Así que bueno, por eso estamos preocupados y le pedimos las disculpas del caso. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, un programa revista de actualidad, de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene, en el orden político, social, por eso hacemos referencia a esto, en el orden cultural especialmente. Hoy vamos a tener un lindo programa con una nota, un saludo que recibimos del querido Quirquincho Acosta desde Italia, que ya le vamos a estar contando, un músico de nuestro medio, ex integrante de Quetral, entre otras formaciones, aquel que se referencia en la chacarera del norte cordobés, Oscar, ¿no? Sí. Me contaron que por los pozos hasta un Quirquincho han visto tocar. Exactamente. Así dice el Icanovo. Así decía el Icanovo, inmortalizándolo al Quirquincho Acosta, que vive en Turín, Italia, y que nos ha mandado un saludo. Hay un concurso que ya le vamos a estar presentando, de economía circular, entre otras cosas, que propone la producción de canciones que refieran a la tierra o a la defensa de la tierra, y ahí el Quirquincho está dirimiendo con otros músicos, así que ya le vamos a estar dando la data para que apoyemos a este argentino fiel, embajador de nuestra cultura más profunda, de Córdoba, de los pozos, allá en el norte cordobés, que inmortalizara, como decía Oscar, con la chacarera del norte cordobés. Y Canovo, bueno, sé que va a ser un lindo programa el comienzo musical de hoy. Ya lo creo que sí. Sí, por supuesto, ya nos va a estar contando en el próximo bloque que vamos a tener en el micro historias de guitarra y algunas otras informaciones. Por supuesto, nuestros personajes, y no nos olvidamos de nuestra actriz como parte del staff, Emilce Blanco, que recrea la Chapulina Colorada, con K, como aclara ella. ¿Qué días pasé, Cano? Sí. María Pereira, esta comunicadora del programa, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Programa Juntas, Radio Condena 3, la movilera estrella se llama su amiga Moni Vargas, bueno, pero ella es María Son Pereira. Coincidencias, sí, supuestamente. Es pura coincidencia. El comienzo musical, justamente, hablando de eso, Rock de la Cárcel, Elvis Presley, más un texto de El Cohete a la Luna, el portal de Horacio Verbinski, con la nota El Milagro de Cristina, la Argentina no puede convertirse en un Jujuy ampliado, ni Cristina seguir el calvario de Milagro Sala, dice esta nota que sale en el website de el periodista Horacio Verbinski. Y cerramos con este hermoso tema, a mí me encanta, Si Salgo, se llama Edu Smith, el ex líder de Árbol, con esta letra maravillosa, como dijo Fidel en el 56, bajando la Sierra Maestra, él dijo, si salgo, llego, atenti fachitos, si llego, entro, y si entro, triunfo, el enemigo tiene 1000 soldados, claro, ustedes tienen 1000 soldados, nosotros somos solo 82, 82 son demasiados pocos, salvo que estén locos como vos y yo, dice esta canción que me encanta, y representa de alguna forma, junto con el Rock de la Cárcel y Elvis Presley, el texto de El Cohete a la Luna, nuestra editorial, nuestro comienzo musical en forma de chegusán, como dice la Vicky, ¿no? Como decís, sí, chegusán. Claro, con dos panes a lo que son la música y al jamón del diome, en este caso, ese texto. ¿Tan cómodo, chicos? ¿Estamos bien? ¿Nos presentamos en un ratito? Sí, después en el segundo bloque damos un adelanto de todo lo que vamos a hablar en el programa y de no sé, no quiero decir los boludeces, pero es la palabra que me sale en este momento. Ajá, por ejemplo, adelánteme algo, qué sé yo, qué bolude quiero hablar. Ah, bueno, como la del baño, por ejemplo, esta que decía usted. Claro, la del baño. Mira, ahí me hizo acordar una anécdota que puedo contar, pero en el segundo bloque, la vamos a dejar para el segundo bloque, la anécdota que también tiene que ver con el baño, como para seguir, ¿viste? Para tener continuidad en cada uno de los bloques. A pesar de las pelotudeces, todavía me emocionan ciertas voces, todavía, a pesar de los fachos, creemos en mirar a los ojos y todavía tenemos en mente cambiar algo. Multiplicar fue, es y será siempre la tarea. Todavía, y a Dios gracias todavía.

Recordamos nuestra línea telefónica y nuestras redes, Victoria Granero. Bueno, la línea telefónica es 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Dígame, señor Oscar Aguilera, ¿qué vamos a tener en este micro que me gusta tanto y que le gusta a la gente, que es el Historias de la Guitarra? Vamos a tener a dos grandes guitarristas muy disímiles entre sí. Por un lado, a el brasilero Baden Powell, y por otro lado, al estadounidense Steve Vai. Nada Bien. Más y nada menos. Tremendo bueno. guitarrista, sobre todo Steve Vai. ¿Y cuál es el hilo conductor? Siempre se las ingenia para poner, qué sé yo, repertorios que tienen que ver con una temática determinada. ¿Y esta vez? Alguna efeméride que tiene que ver con el mes de agosto, referido a Baden Powell, y saltar, hacia un gran vacío extremo de un psicodélico guitarrista como Steve Vai, sí, simplemente. No. Ahora que lo programaste, me puse a escucharlo, por favor, qué pedazo de violero. Y está sí, en vivo. Yo no sé si esa versión que elegiste está en vivo, pero hay un video de ese mismo tema tocado en vivo, en la calle, así parece. Sí, hay muchas cosas en vivo, Steve Vai, tremendo, tremendo. Una gloria bueno. viviente de la música. Por supuesto, dentro de un ratito algo más de lo que vamos a tener en el orden musical, en Me Tienen Harto los Nocheros, de los distintos bloques que Oscar Aguilera programa. Por supuesto, vamos a tener noticias en desarrollo que tienen que ver con el intento de magnicidio, ese intento de matar a la vicepresidenta. Nosotros lo hemos dicho. Estamos muy preocupados, vienen sí. por todo. Estos tipos vienen por todo. Está pasando en Brasil. También se dice en Brasil que vienen contra Lula, porque estos líderes populares como Cristina Fernández o como Lula da Silva o en su momento Dilma Rousseff, como el presidente de Colombia, son líderes populares que frenan el avance de estos tipos que no tienen ningún tipo de escrúpulo en el mundo entero y menos en esta parte del mundo y especialmente en nuestro país. Especialmente en nuestro país. Si no, pensemos cómo trataban la pandemia, recomendando no utilizar barbijos, mintiendo sobre las vacunas, haciendo políticas sobre los muertos, no tienen escrúpulos. Sí. Y ahora esto del magnicidio queda clarísimo, ¿no? Lo veníamos advirtiendo. Si Cristina hubiera sido culpable, como ellos dicen, o fuera culpable de todo lo que la acusan, ¿por qué matarla ahora entonces si ya se supone que hay un juez, confíen en la justicia? ¿Se dan cuenta? Porque es el último freno que tienen a las posibilidades de estos hijos de puta, que va desde el litio hasta las mentes a través de los medios de comunicación. Se nota, y sobre todo en las marchas que ellos sí. hacen, sí ponen bolsas de consorcio con los cuerpos de Cristina, Alberto, bolsas mortuorias con los cuerpos de Cristina, Alberto y bueno, los políticos que para ellos son de la oposición. Esta clase de reacciones no, lamentablemente no nos sorprenden. No, pero le han pisado la cola al león. Tengan cuidado que nosotros sí. no somos el pueblo brasilero. Créanme que el peronismo va a tener una reacción absolutamente distinta y desgraciadamente va a costar vidas de los dos lados, pero son ellos los que están atentando de una forma, lo venimos advirtiendo sí. democráticamente, pero bueno, ojo por ojo, diente por diente, así va a ser desgraciadamente, es una desgracia, nadie quiere eso, somos personas de paz, creemos en el ascenso social, en la transformación política a través de un sistema político, este u otro, pero estamos seguros de que no creemos en la violencia, no creemos en el odio que estas personas infunden a seres desprevenidos a través de los medios de comunicación entre el partido judicial, atacando judicialmente a las personas que son representativas, con los medios de comunicación castigando todo el día y mintiendo. Esto es el famoso lawfare, que parece una palabra que, por supuesto, ellos niegan. Existe en toda Latinoamérica. Y es tanto el odio que ahora van por más. Y nosotros lo venimos advirtiendo hace rato. Algo de lo que vamos a tener de información, Vicky, querida. Bueno, vamos a hablar de una dismorfia que está empezando a... No está empezando a surgir, sino que está hace varios años ya surgiendo por... ¿Qué es lo que decís? El tema de la... dismorfia, cuando tú, la imagen que vos tenés de vos misma, no corresponde con la realidad. A una abonada en servicio con la realidad. ¿Cómo? Bueno, vamos a estar hablando un poco. O sea, claro, que yo no me gusto, por ejemplo, me veo y. Exactamente, bueno, viste como con trastornos como la anorexia, con la bulimia, sí. que uno siempre se nota mucho más gordo de lo que realmente está. Bueno, ajá, estos son trastornos parecidos, nada más que tienen más que ver con las redes sociales, con los filtros y el hecho de estar comparándose con todo el tiempo con otras personas. Vamos a estar hablando un poco de eso, sí, pero también quiero tirar yo un par de buenas noticias. No sé. Dismorfia, tal vez querrá decir algo, una distorsión de la forma, porque claro, dimorfia, claro, dimorfia. Claro. Muy bien. No, algo que no es real, ¿no? Mirá, vos, yo creía que era músico solamente, el tipo este que tocaba la guitarrita. No. Pero veo que además, bueno, claro, viste cómo dice la vieja. Usted lo acaba de confirmar, la guitarrita es guitarrita, pero en realidad es guitarra, ahí tiene otra dismorfia. Claro, no, guitarrita, muy bien, guitarra. Muy bien. Qué peligroso que este chico toca bien la guitarra, canta bien y encima piensa. Oh, sí, todo. Bueno. Un subversivo total. Estoy agotado. Sí. Quédese tranquilo, tómese una copita de agua. ¿Vos sabías que hay Fernet en bombuchas? Unas bombuchas que vienen rellenas con Fernet. Déjeme de joder, no empiece con esa noticia rara que trae usted y la productora, que mira, reunión de producción, urgente, programemos ya. Reunión de producción, bueno, después del programa o el lunes siguiente. ¿Qué? ¿Para mojar, para tirarle bombita? Y usted, claro, y decida lo que quiere, si quiere tomar el fernet de los bombuchos, si quiere matar su bombuchazo con quien quiera, no sé. Bombuchazo, claro, bueno. Claro. Así que en vez de que siquiera sea, claro, salía a jugar al carnaval, pero en vez de con bombucha de agua, bombucha de fernet. Pero bueno, está loco, te van a matar los negros acá en San Vicente, mirá vos. Se lo toman. Está desperdiciando el fernet, claro, así, ¿no? Mira, caro que está el fernet. Claro, mirá vos. Puede ser con un bitone, pero viste, con un la bombita más cara del mundo, estamos todos locos. Claro, no. Bueno, después de 2 años va a dejar de ser obligatorio el barbijo en espacios cerrados. Por otro lado, vos sabías que esta realmente también es como de cosas de no creer. Estuvimos ya hablando la semana pasada de un ladrón que lo atraparon por quedarse a comer salame. Bueno, este es otro caso. ¿Otro un salame? Es un ladrón, otro salame, pero que le se sentó a darle consejos a la persona a la cual le robaba. Yo hubiera dicho de esa noticia que el ladrón se quedó a comer como un salame, porque se tenía que retirar. El otro lo atrapan así. La semana pasada, pues sí. Claro. Este le agarró el ataque de pastor evangelista, ¿viste? Claro, sí. Las altas. Están hecho vos de la cabeza. Bueno, todo eso y mucho más vamos a ver en los bloques que siguen. Bueno, como usted diga, señorita, recomendaciones literarias que presenta Daniel Díaz de Radio Quintero, un clásico de nuestro programa, hoy con un cuento de Pablo Coelho, Verónica decide morir. No es santo de mi devoción, pero muy lindo el cuento. Muy linda la recomendación, con Andrés Calamaro y, claro, Media Verónica. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Verónica es una joven completamente normal. Es guapa, no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes tristezas. Pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Verónica decide acabar con su vida. Sueños y fantasías, deseo y muerte, locura y pasión. En su camino hacia la muerte, Verónica experimenta placeres nuevos y halla un nuevo sentido a la vida. Un sentido que le había permanecido oculto hasta ahora, cuando tal vez ya sea demasiado tarde para echarse atrás. Verónica decide morir, plantea que cada segundo de nuestra existencia optamos entre la alternativa de seguir adelante o de abandonar. Es una historia que nos hace reflexionar acerca de las decisiones que tomamos, de ser consciente de las mismas, porque si llegamos al arrepentimiento, puede ser muy tarde. El día 11 de noviembre de 1997, Verónica decidió que había llegado, por fin, el momento de matarse. Limpió cuidadosamente su cuarto alquilado en un convento de monjas, apagó la calefacción, se cepilló los dientes y se acostó. De la mesita de noche sacó las 4 cajas de pastillas para dormir. en vez de juntarlas y diluirlas en agua, resolvió tomarlas una por una, ya que existe gran distancia entre la intención y el acto, y ella quería estar libre para arrepentirse a mitad de camino. Sin embargo, a cada comprimido que tragaba se sentía más convencida. Al cabo de 5 minutos las cajas estaban vacías. Como no sabía exactamente cuánto tiempo iba a tardar en perder la conciencia, había dejado encima de la cama una revista francesa, Homme, edición de aquel mes, recién llegada a la biblioteca donde trabajaba. Aun cuando no tuviese ningún interés especial por la informática, al hojear la revista había descubierto un artículo sobre un juego de ordenador, CD-ROM le llamaban, creado por Paulo Coelho, un escritor brasileño al que había tenido la oportunidad de conocer en una conferencia en el café del Hotel Gran Unión. Ambos habían intercambiado algunas palabras y ella había terminado siendo convidada por su editor a una cena que se celebraba esa noche. Pero el grupo era grande y no hubo posibilidad de profundizar en ningún tema. El hecho de haber conocido al autor, sin embargo, la llevaba a pensar que él formaba parte de su mundo, y leer algo sobre su trabajo podría ayudarla a pasar el tiempo. Mientras esperaba la muerte, Verónica comenzó a leer sobre informática, un tema que no le interesaba en absoluto, y eso armonizaba con todo lo que había hecho durante toda su vida, siempre buscando lo más fácil, o lo que hallara al alcance de la mano, como aquella revista, por ejemplo. Para su sorpresa, no obstante, la primera línea del texto la sacó de su pasividad natural. Los somníferos aún no se habían disuelto en el estómago, pero Verónica ya era pasiva por naturaleza, e hizo que, por primera vez en su vida, considerase como verdadera una frase que estaba muy de moda entre sus amigos. Nada en este mundo sucede por casualidad. ¿Por qué aquella línea justamente en un momento en el que había comenzado a morir? ¿Cuál era el mensaje oculto que tenía ante sus ojos? Si es que existen mensajes ocultos en vez de casualidades. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. El pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. No habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. la la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Mire, le voy a confesar una cosa, no me banco Pablo Coelho, no me gusta Pablo Coelho, pero muy lindo el texto este que han elegido, el cuento, Verónica decide morir. Las recomendaciones literarias que produce Lavanio Ríos en la voz de la Vicky Granero, musicalizado en este caso con Andrés Calamaro y Media Verónica. La verdad, me encantó uh-huh. el bloque, me encantó el clima. ¿Por qué no le gusta a Pablo Coelho, si puedo preguntar, no? Pero ¿desde cuándo me trata de usted también a usted? De usted, de vos, no sé cómo tratar. ¿Qué cosa, no? La gente se pone en el micrófono y empieza a ponerse seria. ¿Me hace acordar que con los guasos cuando se muere que son buenos? De vos te trata, no, entonces, ¿por qué no Pablo Coelho? Pablo Coelho es un... iba a decir aquí, poesía barata, se van a enojar, porque para cómo tiene muchos devotos Pablo Coelho, ¿viste? No, medio simplista. Además, es aficionado a las frases pelotudas. Hay un conjunto de frases pelotudas, por ejemplo, del tipo, si te caes... ¿Cuál? Bueno, déjeme que le cuente, que estoy diciendo. Bueno. Si te caes 7 veces, levántate 8. Pero, viste, qué importante. ¿Entendés? Sí, hay como que lógica. Hay gente que tiene que hablar porque no tiene nada que decir. Entonces, el tipo, yo soy escritor. Entonces, me hace acordar de un afiche que tenía mi tía en el living, muy barato. Esos afiches antes se usaban. Bueno, vos vivías en Estados Unidos cuando era chica, capaz que Oscar se debe acordar. ¿Te acordás de esos? Como unos afiches que se ponían. De qué sé yo, salía Raquel Welch, por ejemplo, que sé que ustedes no saben lo que es, seguramente Oscar la debe conocer, una actriz. Sí, ¿no? Raquel Welch. Claro, minón, así, ¿viste? ¿Te acordás? Muy. Y decía, el amor es infinito cuando cabe en una flor. Decía un afiche de esos de mierda, ¿viste? Y era una. ¿No buscaba la flor? No aparecía. No, había. La mina estaba en tetas detrás de flores, ¿viste? Con su pelo así, muy rulo. Pero que no tiene nada que ver lo que dice el pozo con la silla. Claro. O sea, de último, vos le miras, che, Grinda Goma tiene. Comentario de chico de barrio. Yo, imagínate, claro. Acá, José Ignacio Díaz, mi tía tenía una vez en el living, y mi viejo. En su ternura de persona simple, de barrio, miraba el afiche y decía en la casa de mi tía, el amor, porque le decía, el amor es infinito cuando cabe en una rosa. Solón, firmaba Solón, que suena a presocrático, no sé quién será Solón, no. Discúlpeme la falta de cultura. Entonces dice, y mi papá leía y decía, el amor es infinito cuando cabe en una rosa Solón, decía él. ¿Qué es una rosa Solón? Me preguntaba. Claro, ¿me entendés? Porque, una marca de rosa, una florería, no sé qué será. Dentro de su ternura. Hoy, color. Bueno, un día en esta semana hubiera cumplido años mi viejito querido. Le mandamos un beso al cielo. Él cumple donde se encuentra. Bueno, sí. Así que. ¿Por qué vinimos? Caímos. Por Coelho. Y Coelho es de esta onda, ¿viste? Así medio de frases baratas que no dicen nada, que hablan mucho. Claro. ¿Viste? Y que no dicen nada, pero este cuento me encantó, así que felicitaciones, las felicito. Bien, bueno, muchas gracias, y ya ha recibido las felicitaciones la productora. Si no, oye, simple, hacemos lo que hacemos a esta hora, decimos, sí. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Mire, ay, boludo, perdóneme, digo, se lo digo. Uy, no, sí, no, no, claro. no me digas así porque me voy y no entro más, ¿eh? Claro, bueno, pero... Porque no pienso volverme a caer como recién, claro, porque sí. Ya no sé, tengo como 8 chichones en la cola. Claro. Si me resbalé, hablando me de caí, cola, bueno, hablando de cola, culo, me hizo acordar. Che, ¿qué pasa con la cola de la chapulina colorada? No, que justo, que viste que en el programa, al principio del programa estábamos hablando, bueno, de esa gente que tarda mucho o poco en ir al baño, a hacer, bueno, sus necesidades. Usted, ajá, chapu, me interesa saber cuánto, si es de lo que tardan mucho o tarda poco para ir al baño. Pero mira, vos, claro, lo que le pregunta la moco, ¿sabes? Y bueno, me interesa. Sí, es muy interesante. Ah, sí. Muy profundo y filosófico el tema. Es lo que la gente necesita saber. Se acaba de detener primero la ciudad. Primero y principal, yo siempre digo, muy elegantemente, me voy a la biblioteca. Ajá. Ah, mira. Ah, bueno. Claro, para que no. Para hacerle a cualquiera de las dos cosas, lo primero o lo segundo. Lo segundo. Es un poco complicado porque yo con mi traje de chapulina colorada con K, no es fácil, tengo como un montón de miriñaques y cosas y claro, bueno, en fin, hasta que me la encuentro, estoy mucho tiempo, mire. Es como un frac, bueno, perdóneme que describa. Y tiene una calza, como un enterizo así, ¿no es cierto? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que como es una malla enteriza, tengo que medio que desnudarme. Claro, me imagino, en invierno se ve morir de frío. Me pego una enfriada, Vicky, que no se da una idea de lo que me pasa. Sí. No, bueno. Bueno, Chapulina. Un gusto verla, como siempre. ¿Qué declaraciones hace en la semana con la productora y después hace un lío bárbaro? Che Gorila. La cosa está que arde. Recién, estaba viendo el noticiero porque yo no me puedo despegar de esta situación. Estoy tan emocionada de ver tanto amor, pero al mismo tiempo tanto odio. Está jodido. Como dice, creo que la síntesis la dijo usted al paso. Mucho amor de un lado, mucho odio del otro. Así de simple. ¿Y en qué ha andado? No mucho, Maca. ¿Tuvo en alguna misión especial? Mire, como yo no puedo andar viajando de esta forma allá a Buenos Aires porque me resulta un poco oneroso, mire qué elegante. Usted sabe que yo tiene un mango, digamos. Yo no lo quería decir así. ¿Y de qué vive la chapulina colorada? Perdón que le pregunte así a rajatabla. ¿Cuáles son sus ingresos? De mis hazañas, porque cuando yo hago alguna hazaña cobra. Y ayudo a la gente, la gente colabora con bien, muy bien. Colabora. No es la gorra. Como me dicen, no, yo... Ah, le dicen planero, y bueno, pero le dicen planero porque también me dicen así, pero no. Sí. Yo no recibo ningún plan por ahora. Claro. No lo descarto. Descarto porque uno nunca sabe. Una ayudita viene bien, más en estos momentos que todo se está yendo por un... tu voz. Ya, claro, entonces viene usted, por ejemplo, alguien le encarga algo, se anda a escuchar lo que dice Yardora y usted va y escucha ahí y después le dan unos manguitos, ¿no es cierto? Una cosita así sería. Claro, todo depende, porque yo siempre le pregunto, ¿quiere que hable bien o quiere que hable mal? Muy bien. ¿Quiere que salve el bueno o quiere que salve el malo? Muy bien, como las gente. Hay que saber hacer negocio. Tengo una tarifa, si no se crea que esto es una improvisación. ¿Usted cree que cuando uno busca una consultora, los políticos vio que si la contrata junto por el cambio, le da favorable a ellos? Si la contrata el kirchnerismo, le da... Todo depende de quién la contrata, así usted también tiene... Por supuesto, que hable bien o mal, está bien. Sí, pero hoy no. Miren, ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Cómo que pasó? ¿No le escuchan ustedes? No. ¿No? ¿Cómo que no? Ahí levemente. No, sí, tengo enfocado mi antenita otra de vinil. Las antenitas de vinil. Sí. Están detectando la presencia del enemigo. A ver. Cuidado. ¿Quién es esta vez? Cuidado. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley

orejeas y cortar el pelo, vida será mejor cuando daré mi materia. Bechilla se burló al verme pelado, chica, si no te gusta, dile al profesor. Me echaron del colegio, me echaron del colegio, y los Beach Boys cantaban, y los Beach Boys cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. Era round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around, get around, round, round. Hay que recordar temporadas platenses, los viejos bailaban tangos de Gardel. En la costanera estoy harto de toros, si no hubiese estudiado tendría mi guitarra. Las playas cantaban, las playas cantaban, y las playas cantaban, las playas. Algo que me pegó y no podré olvidar. Y al club de mi barrio soy hincha de fútbol, no jueguen mal, empaten, que entre el gol. Para poder después seguro bailar con las chicas del club al vernos ganar. Y los hinchas gritaban, y los hinchas gritaban, y las piedras cantaban, y las piedras cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. I can get low, I can get low, satisfaction, todo muy bien. sabías nunca dónde quería. A mí falta algo, no recuerdo muy bien. Hay sueños que se rompieron, canciones que quieren volver. Algo que me pegó y no podré olvidar. Comenzamos la segunda hora de nuestro programa y usted puede comunicarse vía WhatsApp, mensaje de texto, llamada, lo que quiera, mire, a esta línea telefónica y a estas redes, señorita Victoria Granero. Bueno, la línea telefónica es 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Recuerde que todos nuestros programas anteriores se pueden escuchar en la biblioteca virtual Internet Explorer y en Spotify tienen todos nuestros podcasts. Esta semana se vienen nuevos podcasts de los buenos momentos, distintos momentos de nuestros programas, donde podemos escuchar nuevamente historias de la guitarra de Oscar Aguilera, los personajes de Emilce Blanco, la Chapulina Colorada, podemos escuchar a María Pereira, algunas editoriales, podemos escuchar el deporte, bueno, distintos momentos del programa en esto del podcast, que como siempre digo, es radio para vagos. Sí, para personas con ansiedad. Sí, es como el por 1,5, veo por 2, para el, sí. Que escuchan así porque no tienen tiempo de escuchar, viste, no, hay muchachos, escuchen radio, pero bueno, lo mismo le gusta en los podcasts, nuestra productora que es una capa con el tema de las redes y todas esas historias, no, hay que hacer podcast porque los chicos escuchan, bueno, le hacemos podcast, a nosotros no sí. Nos gustan los podcasts, pero bueno, por ahí sirve para escuchar en 10 minutos distintos momentos de algo puntual. Pero, viste, ahora nosotros todos escuchamos podcast, no escuchamos más radio. Bueno, información con la señorita Victoria Granero. Bueno, seguimos hablando de la influencia de las redes en el autoestima. Ajá. Bueno, porque la dismorfia de la selfie es un trastorno que afecta en la autoestima y en cómo la persona se percibe al compararse con otras. Sí. Bueno, es esto que decimos que el tema de los filtros y todo eso. Bueno, sí. Las redes sociales influyen muchísimo en este tipo de trastornos, ya que con los filtros el usuario tiende a parecerse a otra persona a través de los retoques faciales. Viste que uno se pone filtros y como se hace la boca más grande, sí. Se le van los poros de repente, y bueno, eso realmente son estándares de belleza inalcanzables. Ajá. El trastorno dismórfico corporal afecta al 2% de la población y con el uso de los filtros de Instagram esto se agravó. Una de cada tres personas se vio perjudicada aún más por estos problemas de imagen. Escuchábamos en la Wichita, es el nombre de la púa que usábamos en la cápsula del Winco. Qué complicado, los chicos dicen, ¿qué está hablando este viejo choto? Todos escuchamos podcasts. Ahora MP3, pero bueno, antes teníamos, siempre les cuento, nuestro humilde tocadiscos Winco, la gente, entre comillas, pudientes del barrio, los un poquito más acomodados, los asalariados, tenían un combinado, Oscar, ¿no es cierto? Un tocadiscos grande, claro, un combinado una grande. Que un poquito más cara, extensa, digamos, más cara. Que rayaba menos los discos. Y el mueble, que era una maravilla, con los baffles al costado, ¿no? Sí, que era un mueble más de la que del living, ¿no? Bueno, pero los pobres, yo que vivía con mis queridos viejitos ahí en una casa muy humilde en barrio San Martín, en la calle Soldado Ruiz, con piso de tierra y techo de chapa, porque esa fue mi niñez, tenía un tocadisco Winco y una radio a válvulas, grandota, sí. Bueno, qué linda radio. Claro, esa radio a válvula, ¿no? ¿Te acuerdas que había que prenderla y calentaba y tardaba un rato? Bueno, y el tocadisco Winco también era válvula, porque después vinieron transistorizados los giradiscos chiquitos. y tenía el parlantito, y esto era válvula, me acuerdo que tenía una valvulita así. Y ahí escuchábamos, teníamos la púa, la cápsula, bueno, nos duraba un poco, pero el rollo era para que no nos rayaran los discos, la huichita, que era la marca de la púa, de latita, una latita que la poníamos ahí en la cápsula. Y eso, que yo le atribuyo esa latita. Hay que tener memoria, La conexión con el mundo, porque era, como dice la presentación, la música que nos enseñó a pensar y a soñar, porque también estaba la felicidad, todas esas boludeces que siempre hubo, que serían como las muchas boludeces que hay hoy, y había música un poquito para pensar, un poquito más allá, ¿no? Y entonces nosotros escuchábamos, me echó de su cuarto gritándome, no tienes profesión, y era otra cosa, ¿no? Aquellos usted temas. Sabe que cuando yo era niño, ¿sí? En la casa paterna o la casa materna, mi abuelo, el padre de mi madre, mi abuelo Agustín, tenía un Winco. Debajo del plato estaban los discos, ¿no es cierto? En forma vertical, y usted sacaba el disco y lo ponía ahí. Ah, tenía una naquel. Claro, y cuando escuchaba, a mi abuelo le gustaba escuchar algunos pasos dobles, digamos, a la tarde, cayendo a la noche. ¿Y sabe lo que yo? Como una mente infantil y fantasiosa de niño, es lo que yo pensaba y creía, imaginaba. Cuando veo que el Winco abajo del plato se prendía una lucecita donde iba la correa que hacía ahí. Entonces yo miraba por ahí, porque yo creía que los tipos estaban cantando ahí. Y nunca los pude ver. Claro. Que eran personajes diminutos. Que tomaban chiquitolina como la chapulina, digamos. ¿Cómo poder pensar eso? Bueno, sin embargo, la inocencia del la niño. La inocencia. Del niño, que es lo más puro que podemos tener. Este homenaje de todos estos recuerdos es este bloque, por eso se llama La Huichita. Aquella púa del Winco, como dice la presentación, que nos conectaba con los vinilos, con nuestros queridos vinilos, con la posibilidad de lectura, de otra forma de lectura, más allá de lo que leíamos en libros y en revistas, con la música que nos gustaba, que escuchábamos en la radio. La Huichita, hoy en esta sección, este tema de Lawrence Bolsey, se trata de un francés que muchos lo recordarán, lo habrán recordado con lo que escuchábamos, un tema largo para la radio, dura más de 10 minutos, está un poquito cortado. Porque es un popurrí, como se dice hoy en día, pedacitos. ¿Tienen ganas de bailar? Que mostraba por primera vez, o una de las primeras veces, aquellos clásicos de la época, como The Hard's Night, de los Beatles, Satisfaction, de los Rolling Stones, o pedacitos de, no sé, Massachusetts, o Locomotion, aquellos grandes éxitos, Bob Dylan, y cantaba, hay que recordar a la chica de los 15, con su blusita y pollera, saliendo del cine, todas estas cuestiones tiernas de nuestra adolescencia. La cantó originalmente en francés, la grabó originalmente en francés, y después, como en los fines de los, más o menos, lo relaciono con el año 78, porque era más o menos la época del Mundial en nuestro país, se tradujo, llegó la traducción, en realidad quizás se haya traducido antes, y para mí me voló la cabeza. Yo te contaba que en esa época era DJ, o lo que hoy es DJ, era DJ, ponedor de música, y ponía este tema, y era emocionante, porque nos recordaba como pedacitos de cada uno, un tema largo. Bueno, esto es lo que hemos escuchado hoy, con mucho cariño le hemos traído este disco de Lawrence Bolsey, que se llama Rock Collection, ¿no? Pedacitos de temas de rock y, ¿por qué no?, de pop, que están representados en esta canción, que es muy linda, muy tierna, casi inocente, y disculpenona. Nos ponemos viejos y nos acercamos al niño que tenemos adentro. Victoria. Ley de etiquetado. No se publicitará productos con sellos precautorios. La ANMAT prohibió publicitar comida para niños y niñas con sellos precautorios. Ajá. La Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica puso un límite en la publicidad, promoción y o patrocinio de alimentos y bebidas envasados dirigidos a las infancias y adolescencias. Bien. Esta medida se realizó en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que conocemos todos como la Ley de Etiquetado Frontal. Según el comunicado publicado en el Boletín Oficial, la reglamentación será aplicada cuando la comida contenga al menos un sello de advertencia, sean nacionales o importados. Es esto que hablamos de que no pueden tener, viste, animalitos o esas cosas en la cajita. Bueno, sí, eso sería. Bueno, para el resto de los productos enfocados al público general, la difusión deberá presentar sus propiedades objetivamente, sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara. Este es el bloque Historias de la Guitarra que nos presenta nuestro compañero Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Un 6 de agosto del año 1937, nacía en Barresay, estado de Río de Janeiro, Baden-Powell de Aquino, más conocido universalmente como Baden-Powell, un gran guitarrista, compositor y arreglador brasilero. Lo escuchamos en el comienzo de nuestro encuentro de hoy, en esta hermosa página titulada Bajiana. Thank you. Escuchábamos al gran guitarrista brasilero Baden Powell interpretándonos Bajiana. Y para cerrar nuestro encuentro de hoy, queridos amigos, les he traído a un gran guitarrista eléctrico, el conocido Steve Vai, nacido allá en 1960 en Carr Place, Nueva York, Estados Unidos. Este guitarrista además es compositor y productor y comenzó a ser conocido integrando la banda de Frank Zappa y hasta hoy ya ha vendido como solista más de 15 millones de álbumes. Ha ganado 3 premios Grammy y ocupa el puesto número 10 en la lista de los mejores guitarristas de todos los tiempos según la revista Guitar World. Nos trae ahora esta página titulada Raising the World. Espero, amigos, que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. ya no es necesario utilizar barbijo, dispuso el ámbito de salud de la provincia, Victoria. Sí, bueno, después de 2 años el barbijo deja de ser obligatorio para lugares cerrados, así lo se dispuso en la provincia de Córdoba a partir del pasado 1 de septiembre, a partir del jueves pasado, no es necesario usar barbijo en lugares cerrados. Sin embargo, hay algunas excepciones y recomendaciones, como por ejemplo, personas mayores o que tienen factores de riesgo, pues recomiendan que sigan usando barbijo en lugares cerrados, sobre todo en lugares que no tienen suficiente ventilación cruzada y en los cuales haya aglomeración de personas, muchas personas juntas. Por ejemplo, el colectivo y estos lugares donde hay mucha gente junta y están en esos ámbitos cerrados, bueno, ahí es recomendable seguir utilizando, pero no obligatorio. El Quirquincho Acosta es un querido músico de nuestro medio, ex integrante de Quetral, que hace un tiempo se fue a radicar por razones familiares, por su compañera que entiendo que es de allá, en Turín, en Italia, ha integrado varias formaciones de folclore, especialmente de música andina. Bueno, nos va a contar en un primer saludo que nos manda de Italia en exclusiva para nuestro programa, porque en realidad todo esto está motivado con un concurso en el cual está participando de economía circular, ¿no? Lo que nosotros entendemos como economía circular. Él ha presentado una canción que fue realizada en pandemia, que acompaña a su hijo en todos los instrumentos, el Lautaro Costa acompaña en bombo, en guitarra, en violines. Esta canción está muy linda, búsquenla en YouTube. El tema se llama Tierra Dolida, que tiene que ver con esto, ¿no? Del maltrato que le realizamos a la tierra y este concurso que promueve valorizar el medio ambiente. Está compitiendo, nos ha pedido acá un apoyo de los argentinos, de los cordobeses que tanto lo queremos al Quirque, así que entre ahí al Facebook y póngale el dedito me gusta, porque bueno, se trata de un concurso. Nos recuerda en la primera parte, ahora que vamos a escuchar de este saludo, este audio que nos mandó el Quirque, con el cual estamos en contacto en forma permanente. Recordemos que tiene que ver, como decíamos al comienzo, con que es la referencia de esta canción tan conocida, quizá uno de sus temas más conocidos, o el del norte cordobés de Ica Novo, donde refiere el Quirquincho Acosta en su letra, Oscar. Sí, así es. Ya lo habíamos dicho en otras oportunidades y lo reiteramos. El Ica decía, me contaron que por los pozos han visto a un quirquincho tocar, algo así. Hasta un quirquincho han visto tocar. Hasta un quirquincho han visto tocar. Claro, un hermoso. Y hablando de Tierra Dolida que vos mencionabas, sí. Esto me hace acordar a una milonga de Atahualpa Yupanqui que comienza diciendo, mi tierra te están cambiando o te han disfrazado, que es peor. Claro, imagínense cómo continuaría esa milonga, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, entonces primero un saludo. ¿En qué anda el Quirquincho Acosta en Italia? Ahí nomás la chacarera de Ica Novo que lo refiere, que lo inmortalizó de alguna forma también desde la canción El Querido, ¿Cómo te extrañamos, Ica querido? Y luego viene la canción Tierra Dolida, esta canción que le pedimos que entren, escuchen en Facebook, búsquenla con el Quirquincho Acosta. También en nuestras redes, ahí hay un saludito de él a los compañeros de la Escuelita de Ciencia de la Información, de la cual es egresado el Quirquincho en aquellos duros años de los 73, 75, bueno, que está cumpliendo un aniversario redondo y también saluda, utiliza nuestras redes para saludar a los compañeros que están recordando por estos días aquella comprometida Escuelita de Ciencia de Información que tuvo varios compañeros desaparecidos por estos asesinos que son los que ahora quieren volver, que andan dando vueltas haciéndose los democráticos en nombre de libertarios y este tipo de cosas. Querido Quirquincho Acosta, un gusto escucharte. Un gusto de comunicar con ustedes. Yo soy Miguel Ángel Acosta, el Quirquincho de la Chacarera del Norte Cordobés, del querido y recordado Ica Novo. Estuve como solista en Córdoba allá en los años 70. Y después tuve la suerte de participar en el grupo Quetral, que fue una gran escuela en todo sentido. Y después, el 17 de febrero del 87, la despedida de Quetral en la Plaza de la Intendencia de Córdoba, con Cantoral y todos los músicos de Córdoba, fue una cosa muy emocionante. Es así que yo viajé el 19 de febrero del 87 y el 21 llegué a Torino, donde me esperaba mi esposa, con Lautaro por nacer. Lautaro, un músico que ustedes escuchan ahora ya en Argentina porque viaja mucho, nació el 9 de marzo del 87. Él se diplomó aquí en Torino con altos votos en violín, 10 Lode y la mención de honor, y después también con 10 en la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma. Y optó por seguir en la música, difundiendo las cosas de Argentina, por supuesto las cosas que escuchaba de niño en el ambiente que nosotros creamos en casa con Katy, mi compañera. Entonces ahora él, con el pasar de los años, se fue aclimatando y volviendo a la tierra de origen, de toda la zona del norte cordobés. En cuanto a mí, he tenido bastantes formaciones aquí. Cuando llegué, participé en un grupo que actualmente todavía tocamos, de música andina, música del altiplano, con músicos excelentes, todos italianos, una cosa extraña, pero gente muy estudiosa. Después con este grupo hicimos un proyecto que se llama Raíz Latina, donde allí tocamos la música afro-latinoamericana, y también tocando siempre como solista. En el año 91 hice un disco que se llama Las Huellas de Atahualpa, dedicado a, por supuesto, a don Atahualpa Yupanqui, pero con todos temas míos, instrumentales y algunos cantados también. Ese proyecto no lo dejo, lo voy a reflotar ahora de nuevo, que se puede viajar por Italia, en distintos lugares donde la comunidad argentina es muy presente. Yo seguí y en algún momento también urgí a la necesidad en Torino, allá por los años 92-93, de presentar alguna cosa de tango, vals y milonga. Entonces me armé mi cuarteto Nuevo Encuentro, que pueden encontrar en YouTube. Ahí también participa Lautaro, participa Carlos Buschini, un músico cordobés que se vino también hace muchos años de allá, creo que frecuentó La Colmena, y un músico italiano en el bandoneón. Con Cuarteto Nuevo Encuentro seguimos haciendo muchas milongas, que aquí Torino es la capital europea del tango argentino, donde viene de todo el mundo una vez al año en la semana de Pascua, y es impresionante ver aquí en Torino, debe haber algo así como los sábados, viernes y sábados, unas 15 milongas donde ir a bailar el tango argentino. Otra cosa que les puedo contar es que con un proyecto que se llama Madre Tierra, y con los coros de Torino, el coro de Stefano Tempi, el coro de Barzo, nosotros siempre presentamos la misa criolla, con el ensamble de música folclórica, como siempre, y el coro de distintos pueblitos y ciudades, un poco para difundir. Pegadito a la música siempre, nosotros aquí en Torino hemos hecho volar el pañuelo de las madres, porque había que difundir aquí en Italia sobre todo lo que había pasado en Argentina en aquellos años terribles de oscuridad. Se sabía poco en Torino, se sabía mucho de Chile, por supuesto, porque los grupos chilenos se habían encargado de difundir lo que había sucedido con el golpe militar de Chile, pero de Argentina sabía poco. Entonces allí abrazamos la causa de las madres, y es así que la conclusión de esto fue una cosa muy linda, porque, por ejemplo, la compañera Tati Almeida es ciudadana honoraria de la ciudad de Torino. Y por aquí también pasaron, por supuesto, pasaron Norita Cortiña, Carlotto y tanto. Un poquito también nosotros no nos hemos alejado nunca de difundir lo que vivimos allá, y llevándolo también a los liceos de aquí de Torino, a las escuelas, para la memoria, que a Italia también le hace falta, la memoria.

buscando en el video que sale ahí, puedes encontrar la traducción en italiano, pero creo que no interese mucho, porque tenés la letra en español ya en el video cuando se canta. Este tema, para este tema, en realidad, yo hice la letra, la declaré, y después le pedí, por supuesto, a Lautaro que hiciera una base musical con los instrumentos, dos violines, dos guitarras, un bajo y el bombo legüero. Entonces, porque esta música tenía que tener por lo menos algún instrumento bastante étnico, entonces usamos el bombo. Esto es lo que te puedo decir, es un concurso con letras atinentes a la preservación del ambiente y que se hace en este territorio que es patrimonio del UNESCO, en el Piemonte, donde están los centros históricos, los pueblitos que se llaman Borgo, y además es la tierra del buen vino, la tierra del buen vino y de los tartufos, los hongos. Y bueno, esta circoeconomía verde musical es un contest, ¿no?, para decir qué es lo que nos va en el ambiente que tenemos que preservar todo. Espero de haber sido claro y, bueno, te agradezco mucho esta difusión. Creo que el tema está dando muy bien y gusta, y además no va a quedar aquí. Esto es una cosa que participa en el concurso como una cosa particular. Como yo frecuento mucho esos lugares haciendo conciertos, por ejemplo, en la zona de Barbaresco, que es un vino muy cuotado aquí, el Barolo y todos los otros territorios donde se encuentra la Barbera, el Griñolino. Bueno, entonces es una tierra de viñedos y hay que preservar el ambiente. Bueno, te abrazo, hermano. Estas son las cosas que te puedo decir referido a este concurso. Y vamos a ver, se va a hacer seguramente un concierto en vivo con 8 finalistas, dos que se eligen así por votación de la gente en YouTube y otros 6 que una juría se llama, ¿no? Jurados especialmente del ambiente de la música y de la poesía elegirán para este evento que se va a realizar el 24 de septiembre. 2 días después de mi cumpleaños. Un abrazo grande a toda la audiencia por ahí. Chau, Quique, chau, Quique. Dijo la tierra, no puedo más, aunque no quieras, voy a descansar. De mis derechos te quiero hablar, lo que me has hecho lo debes pensar. Desesperas por respirar. 40 días y un poco más, así las aguas se han de aclarar. Y ahora de lejos los debes mirar. Te di los campos para sembrar, con tus venenos fuiste a fumigar. Los pajaritos volar. Habrá otro tiempo, no será igual. Buscar refugio en lo espiritual. La la la la la la la la la la la la la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. No sé, José, llamado internacional con el Quirquincho Acosta, querido, desde Turín, Italia, en exclusivo para nuestro programa, oyente de la UTN, querido compañero de la vida, un gran tipo. Se extrañó mucho cuando se fue, cuando dejó Quetral, aquel querido Quetral, y se nos fue el Quirquincho a vivir a Turín. Bueno, tenemos noticia de él. Ya vamos a hacer una notita un poco más a fondo. Este en realidad fue un audio y la presentación de este trabajo que le pedimos de nuevo que voten, que entren y voten. No se trata de Tierra Dolida, hay que buscarlo en Facebook, así, con Quirquincho Acosta, Tierra Dolida, y votar por este concurso que es organizado por Circonomia, este festival de la economía circular de la zona de Italia. Esto que nos contaba el Quirquincho en las redes, póngale un dedito así, un me gusta, porque bueno, están dirimiendo ahí este querido amigo que tanto extrañamos. Nacido en Los Pozos, referenciado como dice la chacarera, el ícono que escuchábamos recién, del norte cordobés, la parte que dicen, hasta un Quirquincho he visto tocar, sí. Se refiere a este querido amigo, ¿no? El contaron que por los pozos hasta un Quirquincho han visto tocar. ¿Qué? Sí, una hermosura del querido Ica Novo, otro gran amigo, otro gran compañero. Así que ya saben, entren ahí a Facebook, búsquenlo y voten en favor de este laburo tan piola que ha hecho este argentino, que representa también la cultura y el folclore argentino. En Italia, lo habrán escuchado ustedes en la nota, lo que contaba respecto al tango, al folclore, a la música andina, de la cual es tan promotor, representativo de nuestro país, él y su hijo. Así que, bueno, un saludo, un abrazo al Kirki. Chapulina Colorada, ¿qué tal? Estamos internacionales, ¿vio? ¿Qué le parece? Ah. Y sí, qué fantástico, la verdad. No, lo vamos para arriba, como pedo de buzo, este programa se va para arriba, se va para arriba. El que no se fue para arriba fue el avión. Hoy no sabe. El avión que no sabe. Ustedes me habían contratado para que haga seguridad. Ah, ¿sí? No me digas. Y yo iba, sí, yo iba cuidando y viendo, claro. ¿No? Sí. Y cuando veníamos por la ruta, sí. Yo le miraba al puente. Porque yo estaba en la cabina del avión, no sabe el susto que me di. No, me duelen las cervicales. Claro. ¿Sí? No sabe. El susto que me... Y se quedó trabado en el puente. Yo le decía, chico, esto no pasa. Y decía, cállese, Chapulina, no sea mala onda, me decía. Sé calcularle, mami. Y bien la verdad que le calculé bien y allá fuimos. Bien hecho. Y quedó el chisporroteo. Claro, claro. Chapa todo y quedamos ahí trabados. Claro. Y empezaron los bocinazos. Claro. Y había uno que decía, hay que hacerlo despegar. Y yo le decía, no sea sonso, ¿no ves que no tiene ala? Qué boludo, ya le sacaron el boludo a ese. No se cuenta. Que aparte estábamos atorados. Sí. Y yo le hago una pregunta. Sí, la pastilla chiquitolina esa no sirve para el avión, no hay forma de poner la pastilla al avión, así bueno, eso se va chiquito. Claro. Yo me llegaba a tomar la pastilla chiquitolina en semejante animal que era. Ah, y se perdía adentro, muy chiquito. No, me perdí, no podía. No salía agarré el chipote. ¿Y usted qué iba ahí en la cabina? Iba en la cabina viendo si pasaba o no pasaba, digamos, cuidando. A mí me dijeron, ¿quiere viajar con nosotros? ¿Usted seguridad? Por supuesto, yo era seguridad. Entonces me dice, si quiere puede venir a la cabina. Yo encantada, imagínense. O sea, que usted le dijo, claro, como si estuviera viajando en avión. ¿Y qué hizo? ¿Le gritaba? Algo así. No pasa. Algo así. Yo nunca viajé en avión porque, bueno, esta fue la única vez que pude entrar en un avión. Ah, pero por tierra, claro. Sí. Escúcheme. Claro, pero... Y usted sacaba el cogote y le decía, no pasa, no pasa. Y, claro, yo decía, no pasa. Y me retaban. Cállese, ¿sabe qué? Mala onda. Vino uno y me agarró del... ¡Ay! Me agarró de la pollera. No. Me tiró del cancán. No, me toque porque le no. pego con el chipote. Claro. Lo hubiera paralizado. Pero casi lo congelo con la chicharra. Casi lo congelo. Y dije, no, lo necesitamos, por eso no lo congelé. Sí, porque estaba bueno, pero gracias a que yo llevaba mi chipote chillón. Sí. Me bajé del avión, no, mejor dicho, me subí más arriba y le pegó, y a golpear, pum, lo abollé todo y hizo bosta la... y pudo salir el avión. Lo desarmó, pero sonaron. Sí, pero después me retaron porque me dijeron que había quedado murfeo porque se lo abollé demasiado. La puta, también, claro. Y eso que estaba, estaba hecho pururú, lo mismo, claro, ¿no? Y bueno, Chapurina, qué linda aventura, ¿no? Contrataron, esa no le van a dar unos manguitos, me imagino que tiene que pagarla bien, no jodas, che. No, me dijeron que te tenía que pagar la abolladura y yo, claro, no tengo muchos recursos. Claro, pobre. Y dije, bueno, mire, no, la verdad que... Vamos a hacer una polla nosotros le vamos a ayudar. ¿Qué le parece, Oscar, Vicky? Ponemos unos manguitos. Qué buenos que son, qué bueno, los quiero mucho, ¿sabes? La próxima vez no viajo más. Esos empresarios que van a poner en ese avión, van a poner un bar, todo muy cheto, pero le hacen pagar la voladura. ¿Sabe qué? Compro cuatro aviones iguales, porque los va a poner en distintos lugares. Van a ser boliches, Pero espero que lo próximo no le pase lo mismo. Claro, que no sean tan malos. Bueno, espero que lo próximo la contraten a usted y le den bola cuando le dicen no pasa, ¿viste? Por supuesto, pero no creo que vaya a tener suerte porque Me gustó esta aventura. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que pasó? Sonido, el mismo pero ustedes no escuchan nada. Ahora no escucho. No, pero yo estoy detectando. La presencia del enemigo. ¿Otra vez la presencia? No zafamos más con esto. Bueno, cuidado, Chapulina. Cuidado. Bueno, chao. ¿Qué detectona? No, Chapulín, ¿qué vas? No creo que el jefe de la ciudad esté directamente involucrado con un operativo, pero, digamos, el hecho de que siempre la ciudad esté con las calles tomadas implica que nosotros tenemos que discutir, porque simbólicamente, para Juntos por el Cambio, ¿dónde nos ven a nosotros más débiles? En esto. Dicen, no, pero Juntos por el Cambio siempre le toman la calle, nunca va a poder gobernar porque siempre le van a tomar la calle. Entonces, ¿dónde nos tenemos que hacer fuertes como fuerza política de alternativa? En mostrar que nosotros somos responsables de la calle y la manejamos y no nos dejamos manejar por Cristina Fernández de Kirchner, por el kirchnerismo, ni por nadie. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Una Patricia agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. Puede ser feliz igual.

Recordemos las posibilidades de comunicarnos con nuestro programa, Vicky, querida. Bueno, el número telefónico es 3517-588-208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Hoy, en canciones que se cantan solas, podríamos decir canciones que se bailan solas. Qué temazo, ¿no? Este es el del pasito de la luna. El que hace como el pasito así que baila, que va para atrás, Michael Jackson. Se va arrastrando. Sí, sí. Ah, también. Este es el tema, el clásico, Billie Jean. Claro. Así se llama, ¿no? Pero bueno, Michael Jackson ponía ese pasito en muchos de los bailes. No, discúlpeme, yo tengo menos Michael Jackson. No, pero en ese tema sí fue emblemático, por el baile también. Claro. Viene con su video. Sí. Pero aunque usted no vea el video de Michael Jackson, escuche ese tema y. Sí. Tremendo. Sí. En realidad íbamos a ponerlo en el rockito de la semana, pero después discutimos, peleamos, nos agarramos a trompada con Oscar, empezamos a pelear en el patio Olmo, fuimos rodando por la escalera. América. Sí, rodamos así, peleamos, no, sí, es rockito, no es rockito. Si nos pisa un bondi también. Sí, un trole ahí en la zona de la Plaza de las Américas, pero finalmente nos pusimos de acuerdo, mierda, que la discutían a fondo, lo hago. No lo metimos en rockito, lo pusimos en canciones que se cantan solas, canciones que se bailan solas, podríamos se decir. Se bailan solas. Sí, porque tiene un temazo, ¿no? Sí. La verdad que. Claro, de aquel morochito inteligente y gran cantante y compositor, Michael Jackson, que se volvió a partir de los años, con el transcurso de los años, se volvió cada vez más blanquito, ¿se acuerda? Sí, sí. Se hacía huevada, ¿no? Se hacía. Sí, voy a saber que. Claro. Sí. Habrá gastado tiza el vago, Desapareciendo tiza blanca, dice. No, no era tiza, era peor. Sí. Entonces, bueno. Billie Jean, aquel emblemático tema del álbum Thriller, ¿se acuerda? Thriller, producido en 1982, y una producción de Michael Jackson, y nada más ni nada menos que Don Quincy Jones. Un 29 de agosto, sí. A propósito de las efemérides que referimos siempre en nuestro programa, que tienen que ver con los artistas y con cuestiones que nos interesan, nos gustan, nació justamente Michael Jackson un 29 de agosto, como fue en la semana pasada, pero de 1958, y como lo referíamos recién, formó parte del Jackson 5, aquel grupo, ¿no? Tan emblemático. Los hermanitos, fueron los hermanos. Hermoso, y la cuna de todo esto, ¿no? Maravilloso. Antes de iniciar la carrera de solista que estábamos disfrutando recién en las canciones que se cantan solas, canciones que se bailan sola, le podríamos llamar hoy. Justamente el lanzamiento de Thriller, al cual hacía referencia Oscar, fue en 1982 y se considera que rompió todos los récords de ventas. Sí. Claro, pero ya Michael Jackson en los Jackson 5 esbozaba sus grandes dotes compositivas. Sí, es cierto. Y ni hablemos de cantar y bailar. Un 29 de agosto también, pero de 1966, fue el último show, también una efeméride que nos interesa resaltar, el último show en público de los Beatles. Fue en San Francisco, donde la banda inglesa abandona las giras para abocarse al trabajo en estudio, y desde entonces solo tocarían en el improvisado concierto en la azotea aquella de Apple de 1969, que tiene esas imágenes que quedaron para siempre en la historia de la cultura del mundo, tocando en la terraza y la gente cogoteando para arriba, una hermosura. Bueno, el 30 de agosto... No sé si tanta hermosura, diría, para los fanáticos de los Beatles, un embole. Un momento más triste. Sí. Claro, no, no, bueno, pero digo, ese hecho tan curioso, ¿no? De que una banda tocara en una terraza. Sí. Claro que triste, por supuesto. Ya lo creo, que sí. 30 de agosto, se recuerda como el día de Santa Rosa de Lima, la patrona de Latinoamérica, y el chamullo ese de la lluvia que nunca vino, que Victoria Granera nos mintió. Me siento que defraudé a la gente. No vino ninguna lluvia, nada. Anduve con un paraguas. Hace como 10 años que no llueve, sí. Claro, viste, anduve con paraguas como boludo 3 días. Bueno, pido perdón, es lo que decía el pronóstico y la ciencia, pero bueno, la ciencia a veces no ayuda. No acierta. 30 de agosto se recordó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010. El 31 de agosto de 1951 recordamos el renunciamiento de Eva Perón. Evita desiste de acompañar a su esposo en las elecciones presidenciales de noviembre y culmina de esta forma esa situación que fue suscitada el 22 de agosto, cuando en el cabildo abierto del justicialismo pidió tiempo para contestar a la proclamación de la fórmula Perón-Perón por parte de la CGT. También un 31 de agosto de 2005 falleció la gran cantante e intérprete Eladia Blázquez. Una gran pianista y una gran cantante. Una gran pianista. Y compositora. Sí, compositora sobre todo, ¿no? Ha tenido también la valentía o el desaforo de ponerle letra a los temas de Piazzolla. Sí, claro. Invierno porteño. Una de las grandes cantautoras del tango, compositora, letrista, guitarrista y pianista. No sabía que era guitarrista. Puso letra a Adiós Nonino, como dice Oscar, de Astor Piazzolla, entre otros. Escribió clásicos como Domingo de Buenos Aires, El Corazón Mirando al Sur, Por Favor, Honrar la Vida, nada más, si Buenos Aires no fuera así, Sueño de Barrilete, y me permito recordar algo que no está aquí en efeméride, que es Como Somos, un tema que me encanta, no sé si lo tenés. Sí, que lo canta a dúo con Chico Navarro. Mirá. Conozco una versión tremenda, La letra, Navarro, otro gran compositor. Como Somos, Sensibleros, Bonachones, Compradores de Buzones por Creer en el Amor, qué belleza. Qué gran compositora. Eso sucedió un 31 de agosto de 2005. El 1 de septiembre fue el Día del Periodista Agropecuario, en homenaje al primer periodista rioplatense, Hipólito Vieites. En 1802 editó por primera vez el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Mira vos, ahora lo tenemos que aguantar, Juan Carlos Vaca. 3 de septiembre de 1940 nace Eduardo Galeano, nada más ni nada menos. La publicación de Las Venas Abiertas de América Latina en 1971, recordemos, lo catapultó a la fama. Más tarde llegaron hermosuras literarias como El Libro de los Abrazos, El Fútbol a Sol y Sombra, Espejos y Los Hijos de los Días. Un 4 de septiembre de 2014, un día como hoy, falleció Gustavo Cerati, y dentro de un ratito, luego de la editorial y de la sección de deportes, lo vamos a estar recordando con uno de sus más hermosos temas, uno de sus últimos temas, Adiós. Estuvo varios años en coma, recuerden, músico, ex líder de Soda Stereo, con gran carrera como solista, hasta el momento de su ACV, que fue en el año 2010, y también un 4 de septiembre fue el Día Nacional del Inmigrante, con una disposición dictada por el triunvirato de 1802. Y usted quería recordar el día de la secretaria, que no lo teníamos aquí en la agenda. Sí, mira, los 4 de septiembre se conmemora el día de la secretaria, así que un abrazo a todas ellas. Bueno, ¿usted tiene alguna utilizó secretaria en especial? Porque veo que ahí me parece que tiene una dedicación. Sí. Y la verdad que soy un agradecido de ellas. De la secretaria, bueno. Bueno, mira, sí, mira, mira, mira. No se haga el pavo, se está haciendo el pavo como claro. Cuénteme lo de las bombitas de Fernet, que me tiene preocupado, por favor. No, primero le voy a contar lo de el ladrón, viste que yo te adelanté, de un ladrón consejero. Bueno, Un ladrón irrumpió en la casa de una mujer llamada Patricia Morales y le robó algunas pertenencias. Ajá. Cuando se iba, la abrazó y le aconsejó que no se olvidara de cerrar la puerta para evitar que le roben de vuelta directamente. Así que mira este tipo, bueno, le dio un abrazo y le dijo que cierre la puerta con llave. Sí, el ladrón se llevó 10.000 pesos de la cartera de la mujer, el celular. Y estas pastillas de hasta el clonazepam le roba a la mujer. Ah, mira vos, bueno. Sí, yo, pero qué tres tipo pastillas bueno. Clonazepam. Hay choros buenos. Tipo bueno si los hay. Choros buenos y choros malos. Sí, sí. No voy a decir que te vuelvan a robar. Cuénteme. Bueno, no. No, no acoso. Para colmo no le dijo que no, él no era una mala persona, sino que robaba porque para darle de comer a la familia. Bueno, claro, un buen ladrón. Para llevarle la comidita a los hijitos. Cuénteme lo de la bombita, por favor, que se nos va el tiempo, Victoria. Bueno, un insólito hecho se vivió el fin de semana pasado en el estadio Mario Alberto Kempes. Minutos antes del encuentro Talleres Racing, un vendedor de bebidas ofrecía Fernet, pero no en la... No en, ¿Talleres no en el Racing? Sí, Talleres Racing, el fin de semana pasado. Sí. Ah, el Racing de Avellaneda, claro, sí, Racing, sí, perdón. Claro. Bueno, un vendedor de bebidas ofrecía Fernet en bombuchas, no en el vasito de Fernet, sino en bombuchas. Pero el joven fue detectado por los policías, quienes le secuestraron el alcohol, obviamente, y lo llevaron detenido. Eran caros los vasos, por eso. Claro, sí, y bueno, sí, al vendedor una solo bolsa le quedaban... bombita sale más barata. ¿Qué hace el guaso? Bueno, ¿cómo hace? ¿La desata y la chupa? Porque no la puede romper. No sé, pero se ven haber arreglado la gente ahí en la cancha, porque cuando lo detuvieron solamente le quedaron 6 bombuchas por vender, al resto las había vendido todas. Así que bueno, un negocio. Una hermosura. Sí. Es más complicado tomar Fernet con eso que. Sí, sí. Que tomarlo en la bote. No, porque si le hacen una hueá se te pira todo, no sé. No, pero chiquitito y lo vas succionando de ahí, no sé, con un alfiler, calcula. Fernet surrealista. Sí. Me tienen harto los nocheros y este tema musical que nos presenta Oscar Aguilera. La Atardecida, esta maravillosa samba, que fue compuesta en el año 1962 por Manuel Castilla y Eduardo Falú. Nada más ni nada menos. Bueno, claro, en este año cumple 60 años. Escucharemos ahora una versión de esta hermosa samba por el riojano Chito Ceballos, acompañado por Luis Amaya en guitarra. Después la editorial de Luis Aubrit, más esperada que nunca esta semana, y la sección de deporte a cargo del Fernando Medina, el cierre musical con Cerati, adiós, lo que habíamos anunciado en nuestra efeméride recién. Esto siguen a los bes. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharme de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. A veces que vas a volver, tan ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar y la flor del amor abierta sobre mi pecho te recuerda con una canción. Llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Ay, arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar, pura luz Jaspín, cuando llega la nostalgia, suelta al cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Enamorado que solita me vuelve a crecer, en mi boca tu recuerdo de tanto cantarlo se me vuelve miel. Ay, arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, sin duda es que los hechos que son de público conocimiento han modificado, han reconfigurado todo el escenario social y político en nuestro país, ¿no? Después de ese jueves a las 21 horas aproximadamente, cuando se produjo y en ocasión de que la vicepresidenta de la Nación retornaba a su vivienda y se produce este atentado, este terrible atentado, se comenzaron a reconfigurar un montón de cosas. Y es todavía incierto el alcance que pueden tener esos cambios que se han producido en nuestro país. Pero vamos a tratar de ir tomando algunos solamente para ir viendo justamente, ¿no? Como en algunos casos ha modificado el escenario y en otros ha profundizado situaciones que ya venían existiendo. La centralidad política que había ocupado Cristina Fernández de Kirchner desde que comenzó la reembestida judicial y mediática en el juicio de la obra de Santa Cruz se profundizó a partir del día jueves. Pero no porque se buscase un acto, como dicen algunos, se montase un acto político para revictimizarse, ni nada por el estilo. Sino porque, básicamente, el sistemático discurso del odio que ha ido calando en sectores de la sociedad, fundamentalmente impulsados por un sentimiento, y esto hay que decirlo con mucha claridad, antiperonista, ¿no? A partir de allí es mucho más fácil que cale este discurso del odio, y este discurso del odio tiene como consecuencia natural que algunas personas u organizaciones, no lo sabremos todavía hasta que no finalice la investigación, y que tampoco nos va a dar la total certeza, ¿no? Ya vamos a analizar por qué. Pero básicamente decimos que ese discurso del odio genera situaciones, en este caso o en otro, que después lamentamos todos como sociedad. Digo, no es casual que la represión de Larreta del sábado anterior haya tenido como objetivo buscar la disminuir la imagen, el apoyo popular a Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso también viene como consecuencia de una serie de manifestaciones que se permitieron, que se aplaudieron y que se acompañaron, manifestaciones de odio. Todos recordamos las bolsas mortuarias en la Casa Rosada, las guillotinas con la imagen de Cristina, hasta un diputado pidiendo la pena de muerte para Cristina. Digo, cosas que son absolutamente irracionales, disparatadas, que no tienen que ver con la más mínima convivencia democrática. Y eso sin duda que es grave. Pero más grave aún es que desde los medios de comunicación, ejerciendo discrecionalmente el derecho a la libertad de expresión, también se esté sistemáticamente insuflando ese discurso de odio. Bueno, todo eso tiene consecuencias. Y las consecuencias las comenzamos a ver el jueves por la noche. Ese discurso del odio caló y generó, insisto en este concepto, por un individuo o por una organización, no lo sabremos todavía, este atentado fallido, pero que verdaderamente puso en vilo, por lo menos a un sector importante de la nación. Como respuesta a esto, se extendieron a lo largo y ancho del país multitudinarias manifestaciones para repudiar ese atentado, pero además para expresar el apoyo a la vicepresidenta en ejercicio. Y en líneas generales, con más o menos frecuencia, en casi todas esas manifestaciones se escuchó Cristina presidenta, refiriéndose al 2023. Y aquí es donde empezamos a ver cómo se reconfiguran los escenarios políticos. Para el lado del Frente de Todos, obligó a que todos los sectores del Frente de Todos, incluso aquellos que tienen, como lo decíamos la semana pasada, una manifiesta antipatía con Cristina Fernández de Kirchner, se tuvieron que encolumnar detrás de su figura. Eso también dejó a las claras evidenciado que quien tiene el caudal electoral en esta gestión de gobierno sigue siendo ella, ¿no? Como máxima líder o referente de los sectores populares. También encolumnó, y esto también hay que decirlo, a sectores de la izquierda, lo que abre también una nueva perspectiva. En el día de ayer, sábado, se produjo la declaración en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en repudio. Sesiones especiales, solamente para aprobar el repudio a este hecho. Y allí también se evidenciaron algunas situaciones políticas para analizar. La izquierda acompañó de una y sin mayores discusiones. Más allá de algunas críticas que se le puede hacer al gobierno nacional, en esta el trotskismo estuvo con los sectores populares. Por el lado del Frente de Todos, por supuesto, unánimemente acompañaron esta declaración. Pero por el lado de Juntos por el Cambio es donde también, por eso decíamos que íbamos a ver cómo se reconfiguraban algunos escenarios, también se empezaron a ver la profundidad de las grietas que existen dentro de esa alianza. Mientras Gerardo Morales hablaba de que hay que terminar con el discurso del odio, que hay que bajar dos cambios, incluso desde su propia fuerza, en una suerte de autocrítica lavada, pero que busca despegarse básicamente de los sectores más duros del PRO. Y en esos sectores más duros está la propia Patricia Bullrich, que viene parándose como un halcón con las garras muy duras, desplazando incluso al propio Mauricio Macri y tratando de ser en definitiva quien nuclee, quien condense todas esas expresiones antipopulares, de clase, todas esas expresiones de odio que se manifiestan. Bueno, es la propia Patricia Bullrich la que trata de nuclearlas. Y en el medio se suman Tetaz, por ejemplo, o el propio López Murphy, como personeros de esa ala más dura del PRO. Por otro lado, hay algunos sectores que buscan minimizar el daño que les produce el atentado fallido a la vicepresidenta. Digo, minimizar el daño fallido porque los deja descolocados políticamente, en algunos casos, y en otros porque en términos concretos hubiesen deseado, y me hago cargo de lo que digo, que esa bala saliera, ¿no? En este escenario reconfigurado pueden ocurrir infinidad de, se puede tomar infinidad de caminos. Lo que uno presupone que va a ocurrir de manera más, más probable es que se sigan profundizando esas divisiones dentro del PRO, dentro del radicalismo y en definitiva dentro de Juntos por el Cambio, lo que de alguna manera inmovilice su accionar político, salvo que quien habitualmente les viene dando letra y los viene ordenando, que es el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, tome una actitud de reina más firme. Y por el lado del Frente de Todos, sin duda que recupera terreno la propia vicepresidenta y seguramente va a haber algún cónclave entre las tres patas de representación política del Gobierno Nacional, es decir, Alberto Fernández, Sergio Massa y la propia vicepresidenta. Ya allí, en esa reunión, porque han sido reiteradas y manifiestas las muestras de malestar de Cristina en torno a la situación económica y fundamentalmente a lo que tiene que ver con el ajuste y la redistribución de la riqueza, que viene muy demorada en esta gestión. Bueno, allí seguramente una de las condiciones que se van a imponer son modificar de alguna manera el rumbo económico. No romper con el Fondo Monetario Internacional, pero sí conseguir los recursos desde otro lado, no desde el ajuste a los sectores populares. Esas disputas son las que vamos a ir asistiendo en los próximos días. Y esto es lo que va a terminar de definir lo que ocurra en el 2023, si no ocurren algunos otros hechos que vuelvan nuevamente a reconfigurar la situación política y social en nuestro país. Que, como siempre se dice, de dinámica no se anda con chiquitas y para patear los tableros suele estar a la orden del día. Un abrazo grande, Quique, compañeros y compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Hasta el próximo domingo. pedido de una radio nuestrera, de un oyente, Nati, de Alta Córdoba. Se trata nada más ni nada menos que de esta hermosa voz, esta negra divina, Tracy Chapman. Y como muchos artistas callejeros, comenzó allí. Eso fue su cuna. Un gran momento musical. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Y vamos a comenzar a hablar de talleres. Tete Talleres de Córdoba, como bien nos gustaba decir cuando tenía su participación en la Copa Libertadores de América, torneo del cual ya quedó excluido por parte de Vélez Sarsfield, que sufrió en la semana una dura derrota de local en semifinales frente a Flamengo por 4-0. Pero este taller es en donde preocupa su situación y mucho, más aún por el pésimo nivel que está teniendo en la Copa de la Superliga, y también hay que esperar qué sucede con esta Copa Argentina, en donde va a tener su próximo partido el próximo día miércoles, a partir de la hora 21 en San Luis, donde va a jugar frente a Newell's Old Boys de Rosario, por esta Copa Argentina, por cuarto de final, para ver quién pasa a semifinales, ¿no? Quién pasa a semifinales, en donde tiene una llave en la cual van a ser partícipe varios equipos. Va a jugar con el ganador, si es que pasa Newell's, con el ganador de Vélez Independiente. Pero ya vamos a hablar de esta Copa Argentina y de Talleres. ¿Por qué digo hablar de Talleres y con preocupación? Porque Talleres este año debe hablar de la Copa Libertadores, de su torneo internacional. Tenemos que estar hablando de un taller que tiene vista, tiene que ver y de cerca lo que debe ser el descenso para la próxima temporada. Porque está siendo un campeonato, la verdad, pésimo en este año, en este 2022, en donde comenzó todo mal. Hizo un recambio, una movida rápida, un cambio de técnico que le rindió en la Libertadores, pero no así en el campeonato. En el campeonato que el último, que en el día de ayer, en un partido postergado por el feriado nacional del viernes, en el día de ayer se jugó en Rosario, en el Gigante de Arroyito, partido entre Rosario Central y Talleres, en donde Central le ganó por un tanto contra cero a Talleres con gol de Marinelli a los 14 minutos del primer tiempo. Uno puede decir con un Central también diezmado, un Central malo, que viene con un técnico Tevez en su debut muy irregular. Pero, sin embargo, en este partido contra Talleres demostró por qué Talleres de Córdoba, el albiazul, está en una posición, la verdad que lastimosa y lamentable, de 25 entre 28. En un torneo normal de 20 ya estaría, pero muy descendido el equipo de Talleres. Ah, mira, Atlético Tucumán tiene 32 puntos y Talleres tan solo 15 en lo que van en estas 16 fechas del campeonato argentino. Un Talleres que no pudo hacer nada contra este equipo de Central. Talleres que formó con todo, ¿no? Porque lo hizo con Herrera en el arco, Bufarini, Catalán, Pérez y Martino en la defensa, Villagra, Oliva, Alan Franco como un tridente de cinco, Rodrigo Garro y Fertoli la creación, y Diego Baloyes como único punta. Pero sin embargo, nada, nadie hizo nada. Tan solo acumularon algunas amarillas, tanto los jugadores que salieron como los que entraron, y Talleres que realmente nada, ¿no? No hay mucho para comentar, porque Talleres juega nada y preocupa la situación. Te había dicho del tema del puntaje. 32 puntos Atlético Tucumán, después de tener que recorrer 25 puestos para llegar a Talleres, que tiene 15 en 16 partidos jugados, con tan solo 3 partidos ganados, 6 empates, 7 derrotas, 12 goles a favor, 16 goles en contra, menos 4 es en lo que lleva la diferencia de gol. En la tabla anual, que es la tabla anual para el ingreso a las copas, Talleres está bárbaro. Sobre 28 equipos, Talleres está 28. Sí, así como escucharon. Está último para el ingreso a las copas, o sea que no tiene chance alguna de ingresar a ninguna copa de torneo internacional por la tabla anual, que lo tiene a River puntero con 75, igual que Racing de Avellaneda, y tenés que mucho más abajo, 26 puntos, menos de la mitad, es lo que tiene Talleres en esta tabla anual para ingresar a Copa. Olvidémonos de la tabla anual porque es imposible. Vamos a la tabla de goleadores, para explicar esto de por qué anda tan mal Talleres. ¿Sabés quién es el goleador de la T? Retegui, aquel que estuvo en Talleres, que decían que no convertía gol en nada, pero bueno, se ve que el equipo no jugaba muy bien para que Retegui convierta, porque en Tigre tiene 12 goles y es el goleador del campeonato. Y vamos ahora así a lo que nos interesa, el promedio. El promedio para este año lo tiene muy cómodo, tiene está noveno y este año descienden los dos últimos. Estarían descendiendo Aldo Civi y Patronato en el tablero del descenso, muy seguido, muy de cerca por Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento de Junín. Talleres tiene ahora 1,402 de promedio, muy cómodo, puede perder todos los partidos que no pasa nada. Pero, y hay que hablar el pero muy grande, porque tiene para el año que viene, está perdiendo una campaña de 37 y el año que viene todavía lo salva la campaña de 66 puntos. Pero ¿qué pasa? Esa campaña de 66 va a estar peleando en la punta con los 26 que lleva ahora. 40 puntos menos estamos hablando de esa temporada del 21 que fue brillante para Talleres, que lo permite estar en forma holgada. Pero atención para el 2023, para el próximo año. Atención para el próximo año que van a haber cuatro descensos, en donde hay que ver los últimos cuatro. Bueno, pero mira, de los últimos cuatro, hoy estaría descendiendo el año que viene, si querés, Sarmiento Junín, Central Córdoba, Patronato y Arsenal. Hay que hablar también de los dos equipos que van a ascender de la B Nacional, que es Belgrano seguramente, que va a ascender, no hay forma que no ascienda, y quién lo acompañará en el segundo ascenso. Yo creo que va a estar entre Quilmes y el Santo Tucumano. No lo veo Instituto como un equipo que vaya a conseguir el segundo ascenso en la B Nacional. Pero te había dicho de los promedios, bueno, te lo cuento bien. Talleres va a tener los 66 puntos más los 26 que lleva hasta ahora en este 2022. Y hay que ver lo que empiece a sumar en el 2023. Tiene que hacer una campaña casi que para campeonar, para estar cómodo y no tener que hablar de promedio del descenso. Pero si no, va a quedar hoy, Talleres estaría a 12 puntos, sí, 12 puntos, 4 partidos de uno de los equipos, el último que estaría descendiendo. ¿Qué quiere decir por esto? Que si el cuarto equipo que está descendiendo, que en este sería la tabla de abajo para arriba, ¿no? Sarmiento de Junín ganando 2 partidos y Talleres perdiendo 2, estarían en igualdad de puntos. Y si son 3 ganando 1 y 3 perdiendo el otro, Talleres quedaría en zona de descenso directo. ¿Es para preocuparse? Sí, es para preocuparse. ¿La realidad, la actualidad de Talleres te preocupa? Sí, hace bien que te preocupe. ¿Por qué? Porque no dan pie con bola, el técnico no encuentra el equipo, ¿tiene un equipo para pelear arriba? No. ¿Tiene jugadores? ¿Se ha reforzado con muchos jugadores? Y con algunos se reforzó. ¿Son buenos refuerzos? Y está evidente que no. Que no han sido buenos los refuerzos, que no están jugando y lo poco que están jugando lo están haciendo más o menos. Es un equipo muy pobre, donde no hay muchas alternativas, donde vos en la posición de defensa, por ejemplo, te falta un central y tiene que recurrir a laterales. A laterales el otro día terminó con 3, de los 4 defensores, 3 eran número 4, 3 laterales por la derecha, ocupando la posición de centrales. Bueno, hoy estamos improvisando durante toda la temporada con Catalán de número 2, que lo está haciendo el mejor de la defensa y es el puesto que no es de él. Y un Rafa Pérez que la verdad que está haciendo una temporada para el olvido. Pero bueno, esta es la realidad de Talleres. El Talleres que el próximo miércoles va a jugar, repetimos la información, con Newell's por la Copa Argentina, por esa Copa Argentina que en caso de ganar Talleres, va a jugar ante el equipo del ganador de la llave de Vélez e Independiente. Y después todo esto en la cuarta de final quedaría Banfield, Godoy Cruz, Patronato con River, Boca, que jugaría con Quilmes o Madryn, y en la otra llave, Talleres, ojalá si le gana Newell's, pasaría y tendría que jugar con el ganador de Vélez e Independiente. Toda esta información es para contarle un poquito de la actualidad de Talleres. La semana que viene esperemos que estemos hablando de un Talleres victorioso, pero cuando un equipo se olvida de ganar, es muy difícil, es muy difícil que este taller encuentre rumbo con este técnico. Yo creo que es un golpe de timón, hay que cambiar el técnico, hay que cambiar muchos jugadores, realmente reforzarlo para la temporada que viene y estar pensando en un taller nuevamente grande y en un taller arriba, porque hoy la realidad es que está muy cerca de la B Nacional y justo el año que viene, que Belgrano va a ascender, mirá si le toca a Talleres volver a esa categoría que nunca quiso volver. Esta es la actualidad de Talleres y del fútbol de Córdoba y los esperamos la semana que viene con más información deportiva. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Entramos en la recta final de nuestro programa, en la parte que más le gusta a la gente. La gente es la que dice, todos somos Vicentín, a Nisman lo mataron. Habla la gente, esa es la gente que le gusta que nos vayamos nosotros, porque ensuciamos el aire, porque ponen buena música habitualmente en 94.3, esta querida emisora con World Music, con segmentos musicales exquisitos las 24 horas y con una programación muy particular, muy cuidada. Se descuidan el domingo de 20 a 23 y entramos nosotros en esto que se llama Radio Nuestra que estás en el cielo, pero también se descuida el aire de la 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, que comparte el aire de radio de Madres de Plaza de Mayo los domingos de la noche, también nos permiten y nos honra compartir esa programación. Así que después de nosotros sigue la buena música y la buena programación de ambas emisoras, por donde se transmite en la banda de frecuencia modulada Radio Nuestra que estás en el cielo, también por www.frc.utn.edu.ar/radio. Ya comenzamos a despedirnos, los acompañó en la conducción quien les habla, Quique Zapata, junto a la Vicky Granero, junto al músico Oscar Aguilera, junto a la producción de La Vane Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, Luis Aurit, como siempre con la sección editorial, el periodista Fernando Medina con la sección deportes, todo bajo el control y la vigilia de la jefa de mascotas, que es la Charito González Torres. Miren, acá está el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra, que es una de nuestras mascotas, porque le falta una patita, Oscar, ¿ves? Por eso se llama cojo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No es porque no sea mal pensado. Pero se entiende, no hay que ser mal pensado en esta vida. Lo haga como el amigo suyo ese que presenta folclore en Radio Nacional, que un día dijo, porque las coplas populares recogidas en el buen sentido, hace cientos de años atrás, aclaró el tipo, viste, y él tenía la mente podrida. No, aclare que oscurece. Claro, no aclare que oscurece. Claro, esas cosas ya está, quedan claras de por sí. Claro, así que chicos, bueno, que tengan buena semana. No ha sido una semana más fácil políticamente hablando. Nada. Estos hijos de puta se vienen con todo en Argentina, en Brasil, se lo dijimos hace tiempo. Estoy editorializando, hablando algo serio del país. Usted se ve. Bueno, María Pereira, ¿cómo le va? Está hablando de nosotros. No, usted no, usted es un pescado. Sí, pero colabora. Usted siembra el odio. No, todo lo contrario. El odio se siembra de un solo lado, querida, al lado de ustedes. Por eso no lo vamos a cagar, tiro van a tener anunciantes. 5 por 1, no va a quedar ninguno. 5 por 1, no va a quedar ninguno. Acuérdese de la frase. No me gusta lo que dice. Sí, bueno, a mí no me gusta. Encima, no me gusta lo que hacen. Encima de todo esto. Sí. Se la pasan invitando a todos a alcoholizarse. ¿Qué? Con ese programita. Vamos a un bar. Ah, no, la puta que lo parió. Yo sabía que un día le iba a tocar a los compañeros de Vamos a un bar. Un programazo. Pobre. Exquisito. Se habla de literatura, de cine, de música. Distendidamente, como en un bar, como con alcohol de por medio. Pero usted tiene el gen de Patricia de cosa. Está pensando en eso. Sí, viste que Cristina nunca dijo que nunca mencionó de que estaba hablando. No quiso decir. Muy bien. No. Quiso decir que podía tomar una pastilla de qué sé yo. Claro, es como que ellos asumieron que era eso. Claro, ¿por qué? No, bueno. Ustedes se equivocan. Bueno, están por el mal camino. Vamos a un bar, es un gran programa de la UTN, todos María. Comunistas. Sí, para los que van a un bar. Todo es comunista. Sí, pero para usted todo comunista. Es comunista. Todo lo que no sea de derecha es comunista. Claro, y sí, porque no le da la cabeza. Por supuesto. Ajá. Bueno, María Pereira. Con un desastre. Estamos hoy, la verdad, con la mecha media corta, porque por los acontecimientos de los. No tire mucho del cordón porque va a explotar. Yo estoy maravillada. Y sí, seguramente. Claro. Lástima que se le cayó la pistola con el cartucho, no, con las balas. No, no, sí, hija de puta, no. Pare un poquito ahí, no, deje joder, no vaya a ser la puta que lo parió. No, no puede decir eso en una radio pública, no menos. No me maltrate. Sí, pues sí, la voy a maltratar porque usted me está maltratando. Usted está diciendo que hubiera. No, quiero ni referencia. En serio, no parece un poquito, vaya a ser la mierda. Así mi que. Mi líder natural. ¿Qué? Es la Patito. Y sí, y con claro, razón, claro, sí. Claro, la fascista, la Bolsonaro. La Bolsonaro argentina, Patricia Bullrich. Sí, claro, sí, no era para menos. No, en serio, mejor. Le voy a pedir que con eso no refiera, que retire el rito. No, con respete. Eso no lo toque, sí, porque se pudre. Porque el Quique... porque además es un micrófono público, de una universidad pública. Sí. Muy sensible. No, usted está no, muy no estamos... Es no, no se no. hacen cargo... Ustedes nos hacen cargo. ¡Nada! No hacemos cargo de lo que hay que hacerse cargo. Tener un presidente de flojo que lo puteamos todo el día. Nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacer cargo. Pero jamás nos hacemos cargo de la violencia como ustedes, manga de violentos. Así que, ojo. ¡Manga! Acá, violencia no. ¡De patriota! ¡Patriota! ¡Somos no. nosotros! Ajá. Sí. ¡Libertad! Sí, libertad las pelotas. No, bueno, libertad, sí, no. María Pereira, de condena 3, vaya un poquito ¡Iban las bolsas mortuorias! Sí. No, es. Mire qué agresiva que es. No, está se ha venido. No, aquí que te pido, por favor. Chao, por María favor, Pereira. Está como peor que nunca. Será mejor... Sí. Que le sugiera sí. un tema. Y bueno, siempre trae un tema que no le pega nunca. A ver, que aprenda. ¡Ay, pero este es maravilloso! Sí. A ver, la pitufina. O también llamado sí. Papo Blue. Papo. La pitufina, no me diga que le sí. pitufina porque por Papo Blue es una banda de Papo, de los napolitanos. Claro. No, mire, hoy está Papo Azul. Brotada. Papo Azul se va a armar, vaya sí. a hacer la mierda. Como la pitufina. Sí, no están los ánimos, que es que no usted tiene los ánimos para andar lidiando con usted. Vaya a hacer por la ruta 66, María Pereira. Y ojalá no vuelva me nunca. Parece que sí. me voy a retirar. Sí, váyanse a la mierda. Chao. Queridos compañeros, nos saludamos. Espero que tengamos mejor semana. Estamos bastante preocupados y desestabilizados con lo que ha pasado en el país. Pero bueno, esperemos que todo mejore. Es muy difícil hablar o hacer reír con estas cosas que están sucediendo totalmente antidemocráticas provenientes del mismo sector, el que gobernó 4 años y que vació el país y que ahora quieren volver de nuevo. Así que hay que ponerle un límite a esto, por eso estamos preocupados sí. como gente de la democracia. Victoria, querido Oscar, Vanessa Ríos, Darío, gusto. Que no nos reencontramos, bueno, espero que con mejor estilo. El próximo domingo. Espero que con una mejor semana el próximo domingo. Chao, chicos. Ruta 66, chau. Papo Blues. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea. De Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen, San Bernardino es. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.